subo, baja, charles, bajo. Todo en conjunción de mis rimas y de pasión por mi trabajo hacen que esta mierda funcione, consiguiendo el mágico efecto de transmitir emociones, contagiar sensaciones, cruzar impresiones entre un público receptor y maestros de ceremonia con los suficientes cojones para sacar a la palestra los jodidos trapos sucios, la mierda que nadie muestra, ya sea por H o por P, o quizá porque pocos veis mucho más allá de lo que tenéis enfrente. Pero esta vez estad tranquilos, podéis relajaros, porque no vale esto sermón ni lo que vengo a contaros. Antes, mucho antes de que instrumentos musicales trabajaron a 24 bits y 96 kHz, antes de que todo el mundo tuvierais en casa un PC, incluso antes, mucho antes de lo que se imagina usted, el loco más gordo del free, que nosotros, que el mismísimo Joey, para que los gritos empanéis de una puta vez, o tiré para disfrute de unos y martirio de otros, que mientras muchos de vosotros solo jugabais al fondo, aquí un servidor ya muy temprana edad, y remarcando explícitamente esta sutil peculiaridad, y hacía mis primeras incursiones musicales, tocateando órganos, baterías, guitarras, bajos, timbales. ¿No exageras? No, Efraín nunca exagera. Eso es lo que hacía para matar el tiempo una tarde cualquiera, aunque por suerte para vosotros me fue hasta años más tarde, cuando harto ya de estar todo fumado en el parque, me tomé más en serio mi vocación musical, cogiendo un sampler y empezando a programar para disfrute de los que lo amáis y en el corazón lo lleváis, exceptuando los que sois un atajo de juláis, a no recaer lamentablemente en que la movida no consiste en emular como Redman o Method Man se viste. Y es que por mucho que se las traiga Robert Nesta Marley, señores, hay que tener una propia identidad, ¿no? ¿Tú qué crees? Tú trabajas a uno de 16 niveles, tú solamente cuadras clubs mientras yo golpeo los pads del MPC XL, convirtiendo tus mejores ritmos en los más pasteles. Tú trabajas a uno de 16 niveles, tú rimas cualquier cosa mientras que yo rimando el rizo de sangre de imbéciles que creyendo ser sensei solo son peleles. Por eso es una pena que tenga que utilizar mi talento para hacer guerra de guerrillas contra aquellos elementos que aún por pura pena, estando dentro del movimiento, creen que se salen porque en el nefasto intento de hacer buena mierda y no me refiero a espaguetis al pesto. Cuadrándome loops, se quedan tan contentos. Me refiero específicamente a esa parte del invento en la que coges un pasaje, los amplias y vuela. Canción que te quedó, otro ritmo al canto, melodías pegadizas, complementa el puto encanto. La que verbes y joviales, jóvenes nombres imitadores, creen ser artesanos del sonido, productores, cuando en verdad, justo desde el punto de vista de donde lo veo, solo sois impostores, dibujos al lápiz en un tebeo, más falsos que un billete de 3000, haciéndoseos pasar por moneda de curso legal. Estoy hablando de que no sepáis de hacer un ritmo sin tener que coger y exponer la creación de otros, sin que para colmo de los colmos encima pretendáis que os glorifiquen porque los hombres a tiempo podráis. ¡Ja! No me jodáis, que esto lo hace hasta un niño su segundo día de estar programando un MPC. Y es que no sé qué haríais si no existieran los samples y tuvierais que trabajar sin Logic y sin Cubase. ¿Veis? No sabéis. Tú trabajas a uno de 16 niveles, tú solamente cuadras loops mientras yo golpeo los pads del MPC XL, convirtiendo tus mejores ritmos en los más pasteles. Tú trabajas a uno de 16 niveles, tú rimas cualquier cosa mientras que yo rimando el rizo de secretito e imbéciles que creyendo ser sensei solo son peleles. Tú trabajas a uno de 16 niveles, tú solamente cuadras loops mientras yo golpeo los pads del MPC XL, convirtiendo tus mejores ritmos en los más pasteles. Tú trabajas a uno de 16 niveles, tú rimas cualquier cosa mientras que yo rimando el rizo de secretito e imbéciles que creyendo ser sensei solo son peleles. Quiero dedicar esta canción a toda aquella gente que trabaja de verdad y con el corazón, sí. No dedicándose a cuadrar loops y ya está, haciendo nota a nota, creando melodías, melodías, sí. Dedicado para mis productores favoritos, Daya Mondi, Big Rock, Premier, The Orange One, Show B, y como no, yo, Free.